en El Salvador. San Sebastián, en El Salvador, es una de las comunidades que sufren la contaminación y la carencia de agua que dejó la explotación minera de una transnacional. En la actualidad, algunos de sus habitantes se dedican a la explotación minera artesanal. Nos enlazamos con nuestro corresponsal en El Salvador, Alfredo Carías. Muy poco conocen la otra cara de la moneda, de los denominados guiriceros, que se dedican a la búsqueda incansable de oro en los túneles de la mina en el Cerro San Sebastián. Con cascos y una lámpara pegada a la altura de sus frentes, estos hombres adultos y jóvenes se introducen por una hora y media, dos veces a la semana, durante 12 horas al día, en los calurosos, oscuros y tenebrosos agujeros cavados hace más de 110 años y que fueron abandonados por la empresa Comes Group. Este oficio es pasado de generación en generación, nos cuenta Walter Mergar, de la comunidad La Presa, en el Cantón San Sebastián. Yo acá, desde que tenía como unos 11 años, me acuerdo que venía a ayudarle a mi papá, a mi abuelo, de que ya de los 80, que dejaba la compañía, dejó de funcionar y ya comenzaron los guiriceros a venir a buscar algo para hacer para la vida. Y acá de estar trabajando en esta mina, llevamos casi 2 años ya de estar trabajando. Bueno, allá adentro hay que hacer diferentes áreas de trabajo. Uno es ir excavando, cortando cerros, y lo otro es ir viendo las partes que están peligrosas, que no es roca firme, y ir poniendo madera, hay que ir armando madera para ir defendiendo la mina, para evitar una hundición y poder quedar aterrado a futuro, que es algo que no queremos. ¿Es con la vista o con el tacto? No, usamos algo artesanal, lo que son unos cachos de vaca, de ganado, y ahí hacemos polvo la roca, y a través de ese cacho con agua lo miramos, y lo que es oro se queda sentado abajo, y si ahí queda el metal, ¿verdad?, lo amarillo, sabemos que hay oro. Sin embargo, esta forma de subsistencia podría estar amenazada por la llegada de las empresas transnacionales mineras a El Salvador, generando preocupación en la comunidad de San Sebastián, porque conocen en carne propia las consecuencias que causa el drenaje ácido en su río y en la salud de sus pobladores, quienes padecen de infecciones respiratorias, insuficiencia renal y hasta cáncer. No, aquí la preocupación es que al venir la compañía va a venir a molestar más de lo que está. Lo primero, porque ya dejó contaminación en el tiempo que estuvo, y al venir a trabajar la compañía, ellos trabajan con químicos muy pesados como ese cianuro y mercurio, algo así, ¿verdad? Trabaja con todo eso y va a venir a contaminar más el medio ambiente, y artesanalmente no se contamina, ¿verdad? Como ellos lo hacen. Aparte de eso, que para que vengan a sacar oro, tienen que remover una cantidad de tierra, y entonces ahí va a dejar completamente el medio ambiente, va a quedar destruido en esta zona más de lo que está, ¿verdad? Y porque tienen que triturar camionadas, toneladas de materiales. Entonces esa es la preocupación que hay, porque es mentira que van a generar la cantidad de empleo. Ellos vienen con maquinarias pesadas, de que no necesita tanta gente. La explotación de este metal precioso dejó severas consecuencias de contaminación de tóxicos en las aguas superficiales del río de Santa Rosa de Lima, dejando sin agua a sus habitantes, quienes recurren a buscar el vital líquido hasta las cuencas altas del cerro, manifestó Vicente Hernández, de la comunidad La Presa, en el Cantón San Sebastián. Esta comunidad necesita proyectos de agua, porque al hacer un pozo acá, sea artesanal o sea ya de perforación, el pozo lo más seguro es estar con agua de mina. Entonces necesitamos un proyecto de agua y está al alcance de ellos en ayudarlos. El caso de la mina de San Sebastián es el ejemplo que la explotación minera metálica a gran escala no se debe permitir, nos explica Pedro Cabezas, representante de la Coalición de Aliados, que es un grupo de organizaciones de Australia, Canadá y Estados Unidos. El caso de la mina de San Sebastián es una de las razones por la que la minería no debería ocurrir en El Salvador, ¿no? Tenemos el caso de una compañía de Milwaukee, de los Estados Unidos, que ha dejado una mina sin un cierre técnico y que ha dejado una contaminación en toda la comunidad, ¿no? Entonces, nosotros creemos que el Estado debería de apoyar la noción de territorios libres de minería y demandar que la compañía tome medidas de reparación para las comunidades, que hagan un cierre técnico de la mina y que tome medidas para restablecer y recuperar el medio ambiente que ha sido contaminado, ¿no? Al mismo tiempo, el Estado debería intervenir para crear y generar alternativas de desarrollo económico para la comunidad que vive en ese territorio, que está siendo afectada por la contaminación, pero que también está trabajando en condiciones insalubres en la explotación minera artesanal. Esta amenaza podría evitarse si la Asamblea Legislativa aprobara la Ley de Prohibición de Minería Metálica en El Salvador, que presentó la Mesa Nacional frente a la minería hace más de 6 años. Informó para Voces Nuestras desde El Salvador, Alfredo Carías.